Cambiamos de tema. En la tarde de ayer, la psicóloga infantil Rocío Ramos Paul visitaba nuestra localidad y ofrecía una ponencia en el IES Maestro Francisco Fatou, despertando gran interés entre los padres y madres del municipio. La actividad se enmarcaba dentro de la programación de la Semana de la Infancia, que va a continuar mañana viernes con la celebración de una tarde lúdica con multitalleres y karaoke infantil en la Avenida de España entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde. En esta edición de noticias nos quedamos con un extracto de la ponencia de Rocío Ramos. Cuando una conducta no está y queremos que aparezca, la tenemos que premiar. Y premiarla, lo ideal, y en estas edades es fantástico, es darle un beso y decirle qué bien lo has hecho. O adelantarse al recuerdo. Como eres súper mayor, te ibas a encargar de llevar la botella de agua, pero ten cuidado porque hay que cogerla despacito para poner la mesa y tal. Y feliz de la vida, porque ellos se emocionan con nada. Igual que te montan un drama terrible en 2 minutos, se emocionan a los otros dos con nada que nosotros hagamos. Con nada, ¿no? Con la atención que les prestamos, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar el refuerzo y lo mejor es la alabanza, pero a veces el material habrá que utilizarlo para canalizar determinadas conductas que no tienen su repertorio y que nosotros creemos que tienen que tener. Por ejemplo, esto es muy claro, el estudio. Ya, pero es que estudiar es una obligación, dicen los padres. Sí, pero como no la tiene, ¿verdad? Él no lo tiene como obligación, algo lo tenemos que hacer. Entonces, a veces utilizamos premios materiales siempre asociados a una alabanza, o que lo has hecho, o que viene después, que llevas a cabo todas las tardes con el estudio, hasta que la conducta se convierte en hábito, ¿no? En el hábito de estudio. Cuando la conducta es negativa y queremos que disminuya, la seguimos de consecuencias negativas. En estas edades que va de 0,6, 0,8, para mí la clave siempre es la misma. Es no atender aquellas conductas que queremos que desaparezcan y sobre todo, reforzar, es decir, premiar con un beso, con una alabanza o, como decíamos a veces, incluso con algo material, todo aquello que queremos que el niño repita. Esa es la clave en estas edades. ¿Por qué? Porque mira, cuando tienen 16 se les olvida aparentemente todo lo que han aprendido en casa. Están todo el día pendientes del criterio de sus amigos. Si el amigo le dice que le ha salido un grano aquí, tenemos ya la debacle mundial y no sale del baño en 2 horas y qué horror, ¿vale? Pero cuando tienen de 0 a 8, sobre todo están pendientes de lo que sus padres les dicen. La atención es el mejor reforzador, el mejor premio que tienen en ese momento. Luego aprovechemos que estamos hechos así por algo. Tienen que aprender a aprender y nos dan la herramienta fundamental, que es la atención. Y esa es la que tenemos que utilizar para que aprendan normas, límites, hábitos y sobre todo para que sean felices. Por otro lado, hasta mañana viernes está abierto el plazo gratuito de inscripción para participar en la tercera marcha popular contra la violencia de género. Estas inscripciones se pueden realizar en horario de 4 a 7 en la Oficina Municipal de Turismo. La marcha saldrá el domingo a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España hacia los callejones Parque Rafael Alberti, donde se realizará una parada, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, San Francisco, San Juan, Calle Torre, Nevada, Trinidad, Toledo, Calle Jesús, Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, donde tendrá lugar la segunda parada, para continuar por Presbítero Canto Montero, Avenida Diputación, Plaza de la Estrella y llegada al centro de la Avenida de España. Asimismo, desde el Centro Ocupacional y la Residencia de Adultos El Curtido se han organizado una serie de actividades con motivo de la celebración el día 3 de diciembre del Día de la Discapacidad. El 29 de noviembre, bajo el lema Una sonrisa por la discapacidad, se va a celebrar la primera marcha Ubrique Vuelta al Pantano, dirigida a todos los públicos. La salida se ha fijado a las 10 de la mañana desde el centro de la Avenida de España. A las 11 se ofrecerá avituallamiento a los participantes en la zona del pantano y a la 1 de la tarde, en las instalaciones del Centro y Residencia El Curtido, habrá un almuerzo de convivencia. Además, del 1 al 5 de diciembre se va a representar la obra de teatro Rumilda, a cargo de los usuarios del Centro El Curtido, para todos los colegios de la localidad. Y para finalizar, durante la jornada del 3 de diciembre se ubicarán en la Avenida de España diferentes stands con un taller de Christmas, un taller navideño y la exposición y venta de artículos realizados por los propios usuarios. Y ya para finalizar, desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se informa que con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, este sábado la imagen de la Borriquita va a permanecer en solemne besamanos de 12 del mediodía a 8 de la tarde en el convento de Capuchinos. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.